Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el pillar. Enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Venga, soltame el pillar. Muy, muy buenas tardes a los radioescuchas de Agora Sol. Estamos aquí en un programa muy especial, en un programa esperado. Es un programa de relanzamiento del programa de radio La Plaza de los Pueblos. Qué bien que les decíamos que estábamos nuevamente aquí relanzando el programa de radio La Plaza de los Pueblos. Estamos en cabina de Agora Sol, aquí en el Centro Social Seco. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. En esta tarde de jueves 13 de marzo tendremos pues un programa, si bien no muy largo, trataremos en este programa de hacer una conversación para que los radioescuchas tengan una idea de qué es la Plaza de los Pueblos, que es el espacio, ese espacio, como dice Calle 13, un espacio multiviral de compañeros y compañeras que desde distintas partes de el planeta participan en este espacio multiviral que es la Plaza de los Pueblos y que bueno, que en la sensibilidad y en la confluencia con Agora Sol, pues cuenta con este espacio de radio que es de los jueves de 5 a 7 de la tarde y que pues de manera regular trataremos de tener un espacio de intercambio de debates, de música, de literatura, de los distintos pueblos que conforman la Plaza de los Pueblos. Y bien, bueno, pues nos acompaña esta tarde María Ángela, que es una de las promotoras y propulsoras del espacio de la Plaza de los Pueblos, desde el grupo de 15 Internacional del 15M, irán llegando algunos otros compañeros y que bueno, pues trataremos de hacer un programa, si bien no muy largo, pero que les agradecemos que estén aquí con nosotros. Muchos de nuestros compañeros estarán escuchándonos y que bueno, esperamos que nos llamen. Agradecemos al gran César de Onda Sonora, que siempre está apoyando estas acciones y estos trabajos de la plaza y de encuentros. Bueno, pues César, muchas gracias por estar con nosotros desde el equipo técnico. Y bien, Mariana, la tienes el micrófono. Muchas gracias, buena tarde a todas y todos. Bueno, antes de todo decir que podéis llamarnos directamente. El número de la radio es 91-287-3638. Empezamos haciendo esta propuesta de micro abierto durante el encuentro y para dar la posibilidad a las compañeras de diferentes colectivos de la Plaza de los Pueblos y también a personas que no saben quién somos, qué hacemos y dónde nos encontramos, bueno, que puedan hacer preguntas o intervenciones durante el programa. Entonces, podéis llamar cuando queréis, desde ahora hasta al momento en el cual cerramos. Antes de todo, decir un poco que la Plaza de los Pueblos aquí en Madrid. Eric que me acompaña, que también es parte de la Plaza de los Pueblos, que me acompaña en esta transmisión, ha dicho que soy un poco la propulsora de la plaza. Bueno, creo que esto no corresponde exactamente a la historia de la plaza misma. Quiero recordar cómo nació esta plaza el 19 de mayo del año pasado. Casi estamos celebrando nuestro primer cumpleaños. Nació porque el Grupo de Política Internacional del 15M, en la iniciativa de la Toma la Plaza, que era a punto tomar todas las plazas alrededor de Sol en el mayo del año pasado, para contar lo que se estaba haciendo como grupo de trabajo, como comisiones, como asamblea de Acampada Sol, el Grupo de Política Internacional toma su plaza, que es la Plaza Pontejos, para proponiendo una jornada de encuentro a todos los colectivos de Madrid de diferentes países. Y en este día tenemos una presencia muy, muy fuerte de muchísimos colectivos de diferentes caminos, diferente ideología, diferente situación. Tenemos personas de Brasil, de Chile, de Palestina, de México, de Sáhara, de Colombia, de Rumanía, de Turquía, de Cuba, de muchísimos países diferentes, personas que viven aquí en Madrid, que hacen política, de Paraguay, que han decidido para un día de poner en conjunto su experiencia, visibilizar la lucha de los diferentes países, y hemos construido una jornada muy, muy interesante, muy rica de contenido, desde la mañana cuando hemos organizado una exposición y cada rincón de la Plaza de Pontejos tenía su exposición justamente con todos los contenidos de diferentes luchas. Hemos construido una pancarta poniendo en común todas las diferentes luchas de diferentes países. Hemos compartido la comida, hemos hecho talleres de reflexión. El todo ha terminado con una maravillosa puesta en común en la Plaza Pontejos y después con lluvia y con frío hemos llegado a Puerta del Sol con una música mexicana muy interesante y hemos tomado Puerta del Sol para comunicar la conclusión de la jornada. Así nace la Plaza de los Pueblos y ya el lunes siguiente surge la idea de mantener este espacio como un espacio fijo de encuentro, de trabajo común. Y con esto, desde entonces, nos encontramos cada lunes en la Plaza de los Pueblos. Muy bien, muy bien. Qué interesante, María Ángela, qué interesante toda esta narrativa, toda esta historia de la Plaza de los Pueblos que la verdad que da para escribir una gran novela, una gran novela por la forma en que nos hemos encontrado. Y también, bueno, queremos pasarle el micrófono a nuestras grandes amigas del colectivo La Romana, que ellas le han dado una enorme fuerza, una enorme vitalidad a la Plaza de los Pueblos, y que la tenemos a Joana en el micrófono para que también nos platique cómo se han sentido, cómo se han integrado, cómo se han, encontrado, confluido en la Plaza de los Pueblos. Joana, tienes el micrófono desde el teléfono. Muchas gracias, Eric. Hola, compañeros. Hola, Marita. Hola, Eric. Hola. Muchas gracias por esta oportunidad y por el espacio. Como dijo Eric, nosotros formamos parte del colectivo de la Plaza de los Pueblos y somos el colectivo de La Ruana, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos colombianos que nos hemos unido en el marco del paro nacional agrario que tuvo lugar en Colombia en 2013. En este contexto nos hemos unido, nos han abierto las puertas para trabajar conjuntamente y horizontalmente desde la Plaza de los Pueblos en el marco de un trabajo y sobre todo de una dinámica de intercambio mutuo en torno a las problemáticas sociales y políticas que ocurren en los pueblos latinoamericanos y europeos a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, nosotros como colectivo creemos que este espacio que nos ha brindado la Plaza de los Pueblos para nosotros es sobre todo un espacio de intercambio y de aprendizaje mutuo, y en ningún momento hemos creído y nos hemos sentido coaptados por ningún tipo de influencia externa, ¿no? Entonces yo creo que esta oportunidad es muy importante para nosotras porque queremos ratificar que nos sentimos en un espacio sobre todo ameno, de aprendizaje, en el que lo que queremos es visibilizar las problemáticas mundiales y informar a la ciudadanía global de todo lo que ocurre. Y en ese sentido, desde el colectivo La Ruana queremos brindar nuestro más apoyo fraterno al colectivo y que vamos a seguir juntos en esta lucha conjunta. Muy bien, muy bien. Joana, aquí estamos con algunas cuestiones técnicas. Te queremos pedir que no te vayas. Vamos a poner un poquito de música para seguir con el programa. César, si seguimos con un poco de multiviral para que el ambiente se ponga a tono. Tenemos la compañera del colectivo La Ruana de Colombia en línea. Bueno, muchísimas gracias por el espacio a los compañeros de Agua Sol Radio y un saludo para mis compañeros de la Plaza de los Pueblos. Mi nombre es Joana, formo parte del colectivo de La Ruana. Somos un colectivo de ciudadanos independientes pues, que nos hemos juntado en el marco del paro nacional agrario que tuvo lugar en Colombia en el año 2013. Y en esta lógica pues confluimos en el espacio de la Plaza de los Pueblos. El colectivo nos abrió las puertas para que pudiéramos establecer pues espacios de trabajo conjunto en torno a dinámicas que creemos que tenemos en común, ¿no? Como es un poco el tema de la visibilización, la difusión y la reflexión de las problemáticas sociales, políticas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces nosotros como colectivo simplemente queremos incidir y ratificar una vez más que nos sentimos muy cómodas trabajando en el colectivo, que hemos aprendido muchísimo y que para nosotras es un espacio de trabajo aquí en España, ¿no? Y en ningún momento nos hemos sentido captadas por ninguna influencia externa o ajena a la propia dinámica y objetivo que se ha marcado la Plaza de los Pueblos, ¿no? No me quiero extender mucho, simplemente quiero felicitar una vez más el trabajo que se viene haciendo desde la Plaza de los Pueblos, porque creo que es fundamental, no solamente en el marco del 15M, sino creo que es un espacio y de espacio de articulación como un movimiento social, ¿no? Y eso es de felicitar. Muy bien, Joana, por esta muy interesante planteamiento que hacen desde La Ruana, que la verdad es desde que llegaron las chicas de Colombia, hemos tenido en la Plaza de los Pueblos pues un ambiente mucho más rico en reflexión y en actividades, y hemos compartido con ellas pues batallas que de alguna manera nos hacen encontrarnos en el espacio de la Plaza de los Pueblos. Y Marianelo, en el hilo que Joana nos ha venido planteando, bueno, pues la Plaza de los Pueblos, digamos que casi a un año de que cumpla este proyecto, pues ha tenido una serie de actividades muy importantes. Y en esa serie de actividades, Marianela, tú que siempre nos haces el favor de llevar como el récord, el archivo, como la memoria histórica de la Plaza de los Pueblos, pues cuéntanos como de aquellos momentos más significativos de la Plaza de los Pueblos, que de aseguro con muchos compañeros que nos escuchan recordarán esos momentos más significativos de la Plaza de los Pueblos, Marianela. Bueno, recorriendo un poco el camino que hemos hecho este año, yo creo que algunos momentos más significativos han sido la fiesta encuentro que hemos hecho, la primera del 29 de junio en el solar de Lavapiés, y después la otra que hemos hecho en el Patio Maravilla en octubre, y la última que hemos hecho en La Quimera, el 8 de febrero. ¿Por qué esta tres fiesta encuentro ha sido tan importante? Porque pienso que como Plaza de los Pueblos, cuando organizamos este encuentro, gracias al trabajo de los colectivos que están participando, las fiestas y los encuentros tienen un carácter de creativo y cultural muy, muy fuerte, muy interesante. Tenemos vídeo, tenemos película, tenemos poesía, tenemos música, tenemos intervenciones diferentes, pero todas con la finalidad de visibilizar la lucha y de ver cómo podemos construir redes de trabajo común con personas que están en países tan lejos, pero haciendo la misma cosa. Hemos hecho, por ejemplo, el ciclo de cine ahora, proyectando películas de diferentes países. Hemos visto cómo la lucha, por ejemplo, de Cajamarca contra la minería se puede enredar con la lucha que se está haciendo en Rocea Montana, en Rumanía, ahora contra la minería a cielo abierto. Estas luchas contra megaproyectos, contra el tren a la alta velocidad, contra la minería, contra el fracking, contra Monsanto, estas son luchas a nivel global muy importantes, y podemos poner nuestro esfuerzo y nuestra energía en común a nivel global para obtener resultados más altos. En este sentido, por ejemplo, la jornada del 12 de octubre ha sido muy importante aquí en Madrid, porque ha visto la Plaza de los Pueblos trabajar juntos con Amigos de la Tierra, trabajar juntos con otros colectivos, con Stop Monsanto, para preparar una jornada que rechaza la idea del 12 de octubre como un día de celebración de la conquista. Relanza el 12 de octubre como día del orgullo indígena y como día de reapropiación de la tierra, de la tierra contra las multinacionales, lo que están haciendo, comprando y usando toda la tierra para sus fines de negocio, y obstaculando todas las personas campesinas que quieren seguir trabajando en su propia tierra con su propia semilla, sin estar obligado a comprar la semilla de Monsanto y todos los químicos que Monsanto propone

pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. De regreso nuevamente, de regreso después de seguir a Calle 13 con Latinoamérica, y decirles que tenemos en la línea a un gran latinoamericano de grandes luchas, de grandes batallas, en la línea un gran igual promotor y hombre que le ha dado mucha fuerza a la Plaza de los Pueblos, desde la plataforma de apoyo al pueblo mapuche, tenemos a Carlos. Carlos, bienvenido a la Plaza de los Pueblos, te estaríamos aquí en cabina, y que bueno, pues en este programa de relanzamiento del programa de la Plaza de los Pueblos, queremos pedirte que nos transmitas, que compartas con el auditorio de Ágora Sol, pues lo que ha sido para la plataforma de Apolo Mapuche este espacio de la Plaza de los Pueblos. Hola, Eric, buenos abrazos para César también y para la gente que está. María Ángela. La radio. Hola. ¿Aló? Hola, soy María Ángela, te estaba saludando. Vas. Hola, María Ángela, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Adelante, Carlos. Adelante, sí, te escuchamos. Sigue. Les cuento, yo acá escuchándolo también y nada, mandándole las mejores fuerzas. No podía por unas cosas de trámites que uno tiene que hacer en este mundo tan convulsionado, pero de corazón todo el apoyo para este programa, que vaya todo bien. Tú sabes que la experiencia de la Plaza de los Pueblos ha sido muy enriquecedora para todos los colectivos que ahí participamos y todas las personas que se han sumado también a modo individual. Y para nosotros como plataforma de apoyo al pueblo mapuche es una gran oportunidad de poder compartir un poco lo que está ocurriendo con la comunidades indígenas del sur de América Latina y cómo también esas luchas tienen sentido en este momento, que todas las luchas son muy similares, todos buscamos lo mismo, que respeto, dignidad y vida. Sí, eso es uno de los puntos que más nos hacen encontrarnos y unirnos, Carlos, que todo el tema de la plataforma de apoyo a Pueblo Mapuche le ha dado un gran relieve al trabajo que hacemos de manera conjunta a los pueblos aquí en este espacio, en este espacio multiviral, que fíjate que después de escuchar a Calle 13, ya creo que el espacio de la Plaza de los Pueblos es un espacio multiviral. Así que bueno, Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado desde la cabina, y como tú ya bien sabes, eres también uno de los fundadores del programa de la Plaza de los Pueblos, bueno, en estos días te tendremos, como bien nos has venido contando, para ese gran programa sobre pueblos indígenas en América Latina, que has venido haciendo pues un trabajo de documentación. Y Carlos, bueno, unas últimas palabras, Carlos. Sí, bueno, un abrazo muy grande para toda la gente que escucha la radio Ágora Sol, entendiendo de que estas posibilidades que nos da la tecnología, de que todos nosotros podamos comunicarnos con esta facilidad, es muy importante. Les mando un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la Plaza de los Pueblos. Los valoro muchísimo, les tengo muchísimo cariño, y todas sus luchas en el fondo han calado muy fuerte también en mi corazón, porque ya son parte también de mi propia lucha, en el sentido de querer cambios y cosas mejores en este planeta que lo conformamos personas. Y nada, dejarle muchos saludos también a la gente de las comunidades indígenas que están allá en Latinoamérica, particularmente a la gente del pueblo mapuche, que no la está pasando bien. Se produjo ayer un cambio de gobierno en Chile, ya asumió Bachelet. Esperemos que por lo menos esta señora tenga en esta segunda oportunidad mayor sensibilidad con lo que son los pueblos originarios, y que se les respete y se les dé valor, como no se hizo en su gobierno anterior, donde terminaron lamentablemente algunos mapuches asesinados por policía chilena. Así que dejar un mensaje de esperanza, mucho cariño para toda la gente, para todas las personas que están escuchando la radio, y ya nos estamos viendo en esta o en otros lugares. Un gran abrazo para allá para todos. Muchas gracias, Carlos. Se despide. Y Carlos, creo que ha tocado junto con Juan con Juan algunos elementos muy importantes de la metodología de la Plaza de los Pueblos, ¿no? La horizontalidad, seguimos como asamblea con una metodología completamente horizontal, no tenemos ninguna jerarquía en la plaza ni la posibilidad que de votación, es más un espacio de encuentro, de trabajo común, que un espacio donde se pelea para pasar un texto de documento o el otro. Y esta es una parte muy importante del trabajo que vamos haciendo, que le escucha a las personas que tienen una experiencia directa de la lucha en un determinado país. El otro, yo creo que ha sotolineado Carlos, que es muy importante, es que también hay muchas personas que vienen a nivel individual, que algunas sí son enlaces con otros colectivos de otros países, pero hay también muchas personas que vienen a nivel individual porque están interesadas en esta problemática y dan una contribución muy interesante a nuestro trabajo. El último elemento que yo creo que se tenga que sotolinear es el hecho que la plaza es Plaza de los Pueblos, no es solo la plaza de América Latina. Con América Latina y también otros países, como decía antes, como Palestina, como Sahara, y como Rumanía, como Turquía, que están visibilizando su lucha enredándose con la lucha de otros países. Marianela, te quisiera pedir que hiciéramos ahí una pequeña pausa, porque ya tenemos en línea a Leti de Paraguay Resiste. Continuamos ahorita con esta importante narrativa que nos estás haciendo. Por favor, Marianela, la seguimos para que no se nos escape Leti, porque le tiene pavor al micrófono. Así que adelante, Leti de Paraguay Resiste, bienvenida aquí, te queremos. Hola, mucho. Leticia. Hola, sí, buenas tardes a todos. Me da un gusto saludarles y nada, agradecerles más por el espacio que nos dais para que todos hagamos visible nuestra lucha, para que el mundo entero se entere de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, alrededor del mundo, y podamos aunar nuestras luchas y ser una gran lucha global. Una vez más, en Paraguay estamos de duelo. Quiero compartir con ustedes que hemos amanecido con la noticia que han asesinado a otro líder campesino. O sea que la masacre de Curuguatú sigue cobrándose vidas. Lamentamos este tipo de hechos. Hay 5 campesinos que están en huelga de hambre por la causa de Curuguatú, como la mayoría de ustedes sabéis, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acompañándoles muy de cerca porque ellos lo único que reclaman es justicia. Y nada, un abrazo a todos y una vez más muchísimas gracias por el espacio que nos dan. Un abrazo a ti, Leticia. Un abrazo, Leti. Muchas gracias por haberte dado esta oportunidad de compartir este relanzamiento de la plaza. Y que bueno, vamos a hacer una breve pausa, escuché un poco de Calle 13 y retomamos la parte que nos estaba contando Mariángela. César, porfas. Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la esposa del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Comprar dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todo porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Divino amor, mostrando tu innato, vamos dibujando el sol. Bien, nuevamente estamos aquí en vivo desde Ágora Sol con la Plaza de los Pueblos, en este intento de relanzar el programa de la Plaza de los Pueblos. Y que bueno, pues en el último enlace que tuvimos con Leti de Paraguay Resiste, también le mandamos un saludo a donde ande Carmen de Paraguay Resiste, dos grandes mujeres de un colectivo, también de puras mujeres, y claro, de hombres, pero que significativamente de mujeres, que nos han dado un ejemplo de que a lo lejos de Paraguay han puesto en primer orden y han visibilizado todas las luchas y todas las transgresiones, todas las represiones que hay allá en Paraguay. Y que bueno, retomemos el hilo, la historia, lo que nos estaba platicando y compartiendo María Ángela, para que después de ahí, María Ángela, le queremos pedir, que ella es la que siempre nos ayuda a sistematizar la agenda de la Plaza de los Pueblos, pues les podamos plantear a nuestro radioescuchas un panorama general de los eventos en los cuales estará pues participando activamente la Plaza de los Pueblos. María Ángela. Sí, antes de todo quería decir que me ha afectado mucho lo que dijo Leticia. Como Plaza de los Pueblos estamos siguiendo la lucha de Carahuatí en Paraguay desde tiempo, la huelga de hambre que se está haciendo y la noticia de otro campesino asesinado esta mañana claramente nos afecta muchísimo, así como ayer hemos acompañado las personas de Turquía del movimiento Gezi, de Gezi Park, que han hecho una concentración en Puerta del Sol a las 7 de la tarde para este niño de 15 años que ha muerto, Elvin Berkin, que ha muerto después de 268 días de coma por ser disparado de la policía con un lacrimógeno durante la manifestación. El chico iba comprando el pan este día y bueno, ayer se han producido en Estambul momentos de tensión muy fuerte y de represión policial muy fuerte. Entonces, se han disparado con cañón de agua, sabemos perfectamente porque compañeros de Turquía los han comunicado que no son de agua, son de agua con productos químicos. Entonces, como siempre, como Plaza de los Pueblos, solidarizamos con todos los pueblos en lucha contra la represión y contra las dictaduras. Bueno, después Eric me ha preguntado de hacer un poco un calendario, espero que no sea aburrido, porque la cosa es que tenemos muchísimas cosas enfrente. Quiero recordar que estamos en espera de la marcha del 22 de marzo. Muchas personas van a llegar a Madrid. Llega también una columna a nivel internacional que como Plaza de los Pueblos seguramente vamos a encontrar. El 23 de marzo, el día siguiente, el domingo, tenemos la Asamblea Estatal del 15M en Puerta del Sol a las 12 y invitamos todas las personas que están escuchando, las personas de Agora Sol y de todas las asambleas del 15M a participar en esta asamblea, que una asamblea abierta de todo el 15M a nivel estatal. Después tenemos el 26 de marzo, que va a ser un día de acción aquí en Madrid contra el Tratado Transatlántico, que justo en estos días están intentando firmar en Bruselas. Recuerdo que hoy hay diferentes acciones en Bruselas contra este tratado. Es un tratado entre Estados Unidos y Europa que determina el gobierno total, casi como ya no lo tenemos, pero mucho más de las multinacionales. Las multinacionales tienen la posibilidad de denunciar gobiernos si intentan parar proyectos de fracking o si intentan parar megaproyectos o la bendita de la semilla. Y este tratado, si pasa, cosa que esperamos no suceda, va a afectar de verdad toda nuestra vida. Entonces, el 26 de marzo estamos programando como plataforma en la cual participamos una acción contra el Tratado Transatlántico. Después, como decía antes, el 28, 29 y 30 de marzo tenemos el Foro Social de Madrid con muchísimos talleres, espacio de encuentro. Son 75 los talleres que se han propuesto, algunos muy interesantes sobre temática internacional. Nosotros como Plaza de los Pueblos vamos a dinamizar un espacio de encuentro sobre las redes internacionales, la lucha global y la perspectiva futura. Después tenemos un otro momento importante que será del 8 al 11 de mayo en Rumanía, en Rosa Montana, exactamente en el pueblo donde se está trabajando para parar la minería y el fracking. Se va a celebrar una conferencia internacional donde participarán personas de la NOTAV de Italia y también personas contra los proyectos de minería en España, una conferencia internacional muy fuerte contra los megaproyectos. Entendemos participar desde la Plaza de los Pueblos y también garantizar una posibilidad de encuentro, puede ser a través de la radio, si podemos organizarlo con las personas que estarán participando en esta conferencia. Y después, como sabéis, tenemos una semana de acción a nivel internacional, a nivel europeo, desde el 18 al 25 de mayo, en la cual seguro estamos participando y estamos participando en su preparación. La manifestación es prevista en Madrid para el 17 de mayo y hasta el 24, cuando vamos con la otra jornada a nivel global contra Monsanto, y vamos a intentar organizar también aquí en Madrid una concentración muy fuerte, esta vez contra esta multinacional. Muy bien, María Ángela, por este, digamos, esta gran síntesis de actividades que en los próximos meses estaremos desarrollando en la Plaza de los Pueblos, y que bueno, para que aquellos radioescuchas o aquellos compañeros o compañeras o aquellas personas que estén interesados en participar con nosotros, en acompañarnos, pues le queremos pedir a Mañanera que nos diga los contactos, qué contactos podemos dejar aquí al aire para nuestros invitados. María Ángela, que nos digas el Face, el correo de la Plaza de los Pueblos para que nos puedan escribir. María Ángela. Sí, me olvido siempre de la cosa más importante, que el contacto. Podéis contactarnos a esta dirección, plazadelospueblos@gmail.com. Estamos en cada lunes en la Sala Maloca, en calle Salitre 36. Bueno, con Abril creo que vamos a regresar a nuestra plaza, que es la Plaza Pontejos, cada lunes a las 7 de la tarde. Podéis encontrar en la agenda de Acampada Sol en madridtomalaplaza.net, podéis encontrar el lugar de encuentro. Normalmente intentamos hacer nuestra asamblea en la calle, precisamente en Plaza Pontejo, y ahora estamos en la Sala Maloja, gracias a la Asociación Brasilera Maloja, que también es parte de la plaza, que nos ofrece la posibilidad de usarla. Bueno, ¿cómo encontrarnos? Podéis encontrarnos en madridtomalaplaza.net, en Facebook, en Agita Madrid, en Rebel Mouse. Estamos de verdad de todo lado. Lo único que tenéis es buscar Plaza de los Pueblos y nos encontráis. Podéis seguir nuestras acciones, nuestros eventos, nuestras manifestaciones, nuestras iniciativas, nuestras asambleas y participar, porque la cosa más importante, si son más, seguramente tenemos resultado mejor. Muy bien, María Ángela, vamos a hacer una pequeña pausa, que nos ha sugerido Leti que pongamos una bonita canción, Razón de Vivir, de Mercedes Sosa y Lila Downs, y por favor, ahorita regresamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Acuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos. Muy bien, pues regresamos nuevamente, Radio Escuchas, a esta parte final de este programa de la Plaza de los Pueblos, que como se los anticipamos desde un principio, tratábamos de hacer un relanzamiento contando un poco, introduciendo pues qué es la Plaza de los Pueblos, enlazándonos con algunos de nuestros compañeros para que también ellos pues tuvieran la oportunidad de platicar su experiencia en la Plaza de los Pueblos, que arrancaremos con una serie de programas y de temáticas muy importantes desde las luchas, desde uno de los colectivos, de cada una de las experiencias de trabajo por transformar este mundo, venimos haciendo todos los que participamos en el espacio de la Plaza de los Pueblos. Y claro, es muy significativo para nosotros como espacio, como lugar de confluencia, pues que Ágora Sol nos haya pues apoyado en este espacio, que siempre es muy importante el poder traer nuestras luchas a la radio, el poder conversar de qué manera pues organizamos nuestras reflexiones, nuestras luchas, nuestra manera de hacer solidaridad con las luchas globales, y que bueno, pues hemos venido aprendiendo de manera colectiva, de manera individual, de manera pues común, a luchar, a reflexionar, a participar, y eso ha sido para nosotros una gran pedagogía la que hemos podido construir en este espacio de la Plaza de los Pueblos. Y bien, María Ángela, pues con esta idea de que vienen próximos programas en donde a nivel de los propios colectivos, de las propias luchas de los pueblos que ahí participan, pues iremos tocando distintas temáticas, y bueno, pues tú que también nos ayudas, como he venido insistiendo en siempre tener la agenda al día de los temas de la Plaza de los Pueblos, agradecemos mucho que nos hayas hecho este recuento y que además con ese gran sentir nos hayas recordado pues parte de aquellos momentos más significativos por los cuales hemos venido atravesando para llegar a lo que hoy es la Plaza de los Pueblos. Sí, añadir que hemos hablado en la última asamblea de este espacio radio, y también nos gustaría muchísimo hacer de este espacio un espacio horizontal en el cual todas las personas puedan participar. Por esto la idea del micro abierto, recordamos el número de teléfono al cual podéis llamar, que es el 91287-3638. Y la idea es justamente hacer alguna transmisión sobre algunas temáticas comunes y otra en la cual serán los diferentes colectivos o las diferentes plataformas a dinamizar un poco el programa de radio. Y por esto también es una programación abierta. Podéis contactarnos, el nuestro contacto es plazadelospueblos@gmail.com, repito, plazadelospueblos@gmail.com. Podéis contactarnos y proponer temática comune, o proponer la gestión directa como colectivo de una transmisión. Las transmisiones van a ser todos los jueves desde 5 a 7 de la tarde, gracias a Ágora Sol, a los compañeros que están trabajando con nosotras para que este programa pueda ser escuchado. Entonces, con esto, una invitación a participar también en la construcción de este programa, no solo a participar en la transmisión. Sí, yo quisiera insistir con lo que acaba de decir María Ángela, que es muy importante para nuestros radioescuchas, para quienes de alguna manera también son parte de la comunidad de Ágora Sol, que lo que quiere hacer precisamente el programa de radio de la Plaza de los Pueblos es que todos aquellos que tengan... Aquellas y aquellos que tengan... algo que contar respecto de sus luchas, respecto de lo que pasa en sus propios países o en sus comunidades, pues puedan tener aquí con nosotros en la Plaza de los Pueblos pues este espacio para que podamos visibilizar sus luchas, para que podamos compartir sus acciones, para que podamos compartir su reflexión respecto de todo lo que tiene que ver de manera conjunta para transformar la situación actual por la que estamos atravesando. Así que bueno, Radio Escuchas, les agradecemos mucho que hayan estado con ustedes en este programa de relanzamiento, y que en las próximas programas verán que va a ser muy, muy, muy estimulante seguirnos por esta radio. Agradecemos como siempre al gran César, que él hace una tarea titánica frente a este estilo de hacer radio de la Plaza de los Pueblos. César, muchas gracias por estar con nosotros. María Ángela, a todos los que nos escucharon, al colectivo La Ruana, Paraguay Resiste, a la Plataforma de Apoyo Mapuche, a Yo Soy 132, a Tierra y Libertad,